mírame, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo, así que escuchen bien. Fíjate quién es quién, no me confunda con los que ladran de revoleo. Me dicen video. Mírame, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que hablan de revoleo. A ver, contame que sabemos de la matadera. ¿Alguna vez tuviste ganas para decirle la tumbera? Como aquellos que ladran haciéndose bandera. Los quiero ver silbando para ver si son tan fieras. Yo invito a cualquiera del modo que sea. Quiero ver sus agallas, no traiga pechera. Vamos a poner el pecho y que sea lo que Dios quiera. Entremos al piso, la caja y afuera. No te me asustes que me va tanto, que ya me voy representando. Me dicen video acá en Argentina y llevo mi copia de esquina en esquina. Vamos los cumbieros con la mano bien arriba. Yo sé que a los chitos les subió la adrenalina. Y si quieren responder no nos dejen con la espina. Acá estamos los cumbieros con la mano bien arriba. Más arriba. Me dicen video. Mírame vos también, vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que hablan de revoleo. A ver, contame que sabemos de la matadera. ¿Alguna vez tuviste ganas para decirle la tumbera? Como aquellos que ladran haciéndose bandera. Los quiero ver silbando para ver si son tan fieras. Yo invito a cualquiera del modo que sea. Quiero ver sus agallas, no traiga pechera. Vamos a poner el pecho y que sea lo que Dios quiera. Entremos al piso, la caja allá afuera. No te me asustes que me va tanto, que ya me voy presentando. Me dicen video acá en Argentina y llevo mi cumbia de esquina en esquina. Vamos los cumbieros con la mano bien arriba. Yo sé que a los chitos les subió la adrenalina. Y si quieren responder no nos dejen con la espina. Acá estamos los cumbieros con la mano bien arriba. Más arriba.